quiéreme con gran locura. Búscame en tu amargura. Quiero estar a tu lado muchas horas. No me importa si por un momento. Solo quiero en tu cuerpo descansar de este tormento, de saber que tienes dueño. Por ti me hace luchar. Por ti me hace luchar.